de San Antonio. No cualquier vaca, señor. Claro que sí, claro que no. Caminamos con seis patas, sin botas y sin alpargatas. Claro que sí, claro que no. Con seis patas porque somos vaquitas de San Antonio. No cualquier vaca, señor. Claro que sí, claro que no. Somos vacas voladoras, aunque le parezca una broma. Claro que sí, claro que no. Y volamos porque somos vaquitas de San Antonio. No cualquier vaca, señor. Claro que sí, claro que no. Caminamos con seis patas, sin botas y sin alpargatas. Claro que no. Claro que sí, con seis patas porque somos vaquitas de San Antonio. No cualquier vaca, señor. Claro que sí, claro que no. Somos vacas voladoras, aunque le parezca una broma. Claro que no. Claro que sí, y volamos porque somos vaquitas de San Antonio. No cualquier vaca, señor. Claro que sí, claro que no.